Infectados, 8.371 en la República Argentina, 382 fallecidos y 2.625 recuperados. Escuchamos la autoridad sanitaria que nos dijo hace un rato nada más y después debatimos algunos temas importantes en relación a la pandemia. 303 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la Argentina, 8.371 los casos totales en nuestro país. 18,5 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia. 384 son las personas fallecidas. Se han producido 2 fallecimientos desde el último reporte de las 19 horas, un total de 10 casos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad desciende al 4,5% y una tasa de mortalidad general de 8,4 fallecimientos por millón de habitantes. Solamente en la última semana, una información que consolidamos en el día de ayer con el equipo técnico en Ciudad de Buenos Aires, en total, no solamente en los barrios populares, se realizaron entre 500 y 650 testeos por día y el porcentaje de positividad es de alrededor un poquito más del 30%. Y en la provincia de Buenos Aires se realizaron entre 650 y 950 testeos por día y el porcentaje de positividad es un poquito más del 10%. En el sentido de lo que significan las búsquedas activas, por supuesto que cuando se realiza una búsqueda intensificada casa por casa, se va a encontrar un número más importante que si no se buscara activamente, pero de ninguna manera, si hubiera casos en algún lugar, aunque no se busque activamente, no aparecerían. Es un concepto que nos parece importante compartir para poder seguir teniendo todos el mismo idioma y el mismo concepto en relación a lo que se viene trabajando desde lo técnico con ambas jurisdicciones para compartir con todos y todas. 30 minutos pasaron de las 4 de la tarde y escuchábamos los datos de la autoridad sanitaria en relación a la pandemia en el día de hoy. Reiteramos entonces las cifras, 8.371 las personas infectadas. Ha aumentado el porcentaje, ¿no?, de la cantidad de contagios en relación a los que eran importados, ¿no?, que antes era el porcentaje mayor, con los que son circulación comunitaria. El día de hoy es el 31,1% los casos de circulación comunitaria versus el 11,2% de casos importados. Recordemos también que una vez que empiecen, ¿no?, a realizarse los tests que están siendo fabricados acá en el país, seguramente las cifras empiecen a aumentar porque se van a realizar, digamos, de manera masiva, ¿no? Sí. Sí, así es. Por otro lado, la justicia suspendió y rechazó pedidos de prisiones domiciliarias en relación a la pandemia con el argumento de el contagio del COVID, particularmente los represores Echecolats y Sendone. Fueron rechazados estas prisiones domiciliarias, así que, bueno, es una noticia importante para destacar en relación a la discusión que dábamos de las domiciliarias a los presos, ¿no? Bueno, ahí hay casos concretos, ahí hay casos bien, bien concretos. Y otra preocupación es lo que está pasando en Chile, ¿no? Que Chile alcanza una cifra récord de 31 muertes en el día de hoy y 3.520 contagios en un día. Es mucho, es realmente mucho y se está descontrolando la situación en Chile, donde hay protestas, hay 50.000 casos de COVID-19 en el día de hoy y están siendo reprimidas las protestas por carabineros, ¿no? Sí, bueno, Chile ya venía de un contexto social bastante álgido, ¿no?, desde el año pasado, y esto obviamente lo único que hace es exacerbar esa situación, así que también es muy compleja la situación del otro lado de la cordillera. Brasil también es otro caso que hay que seguir mirando de cerca porque la situación allí sigue empeorando. Sí, hoy además hubo una marcha en el centro porteño contra la flexibilización del aislamiento, es lo que están pidiendo, ¿no?, que no se flexibilice el aislamiento porque recrudeció los contagios, ¿no? Es importante con una bandera que decía justicia por Ramona y por Víctor. Esta movilización exigió eso, ¿no?, y argumentó que la flexibilización de la cuarentena a pedido de los grandes empresarios y multinacionales y aprobada por el gobierno nacional ha recrudecido los contagios de los barrios populares y es verdad, ¿no? La situación es mucho más compleja en esos lugares donde el acceso a los bienes básicos son una dificultad. 34 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. FM 89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora, más que nunca. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, con las dudas. Por las dudas, escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Solo martes de 22 a 24, ¿bien? Sí, sí, sí, claro que sí. En tiempos de cuarentena, apagá la caja boba y encendé el sonido inteligente. Estoy bebé, no me dejas salir. Radiográfica. No puedo largar. Hoy, más que nunca. No puedo salir. Quédate en casa. No puedo sentir amor, ese sentimiento. Tengo que volverte a ver. Nosotros te rescatamos. Tengo que volverte a ver. No puedo sentir amor. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá a Radio Gráfica al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 24 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Nos llega la información de los trabajadores del canal de la ciudad, del sindicato de trabajadores de la televisión, la denuncia por la precariedad laboral y la falta de toda medida de bioseguridad para los trabajadores del canal de la ciudad, el canal de televisión de la ciudad, que depende del jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y vamos a preguntarles qué es lo que están reclamando a los trabajadores y cuál es la situación del canal de la ciudad, y por eso estamos en comunicación con Patricio Delgado, delegado regional del Satsaid Cava. Buenas tardes, Patricio, Camila y Mauro te saludan. Hola, Mauro y Camila, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo ahí a toda la audiencia y al equipo técnico. Gracias, gracias. Buenas tardes para vos también. Contanos qué es lo que están viviendo los laburantes del canal de la ciudad, cuál es la situación. Están exigiendo medidas de seguridad, ¿no? Sí, básicamente hablar del canal de la ciudad es hablar de una historia de precarización y de irregularidades desde su nacimiento. Hoy se hace más puntual que nunca esta situación debido a todo el contexto del coronavirus y sobre todo del coronavirus acá en la ciudad de Buenos Aires, que por un momento parece que se le está yendo de las manos al gobierno. Y el reclamo puntual es porque las medidas de bioseguridad son escasas o nulas, en el marco de una precariedad absoluta, en donde están incrementando la producción y lo que genera, sin prever condiciones de salubridad que permitan hacerlo sin poner en riesgo a los trabajadores. Entonces esto implica que meten más gente en el estudio, hacen que más gente viaje en medios de transporte público y sin una infraestructura adecuada, con estudios chicos, con espacios de trabajo chicos, con poco personal de limpieza y con un grado de precariedad absoluto, en donde un porcentaje altísimo de los trabajadores renuevan o mes a mes o cada 3 meses los contratos, su relación contractual con, con el canal, que ya es irregular porque lo hacen a través de la facturación y del monotributo, ¿no? Patricio, buenas tardes. Entonces, Camila te saluda. Sí, ¿qué tal, Camila? En relación a esto último que mencionabas, quería consultarte de la situación laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Sí, a partir de la cuarentena, del aislamiento, ¿han tenido alguna situación de despido, de suspensión? ¿Cómo están manejando eso? Mira, como es un viva la pepa ahí adentro, como el director general del canal, Eduardo Cura, puso de recursos humanos a su mujer o a su amante, no sé en calidad de qué están, se maneja toda discreción. Hay jefes de personal que se dedican a presionar a los trabajadores mes a mes con el contrato de renovación en la mano, y también es un canal que tiene una historia de persecución gremial tremenda. Sin ir más lejos, hace 2 años, en enero del 2018, echaron a casi 30 compañeros que eran los más activos en la parte gremial, entre los que se pueden incluir a toda una comisión interna que era candidata a ser electa por parte del SATSAI, a la mitad de que es el gremio de los trabajadores de televisión. También se despidieron entre esos trabajadores a delegados de ATE que estaban en una propia junta interna también. Y nada, y contarte que el Canal de la Ciudad, desde sus orígenes, debería haber sido un ente autárquico, por lo que dice la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso nunca pasó. Entonces, lo que permite esa irregularidad es que se sigan haciendo este tipo de contrataciones y los trabajadores estén bajo un convenio que no es el adecuado para hacer un canal de televisión, como es el de Sutegba ATE, que incluye a los trabajadores del gobierno de la ciudad, pero que no es para un canal de televisión. Estamos charlando con Patricio Delgado, delegado de regional de SATSAI de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a la situación que están viviendo los trabajadores del canal de la ciudad. ¿Han tenido alguna respuesta por parte del gobierno en este cuestionamiento? ¿Del gobierno local? No, la verdad que no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros metimos una denuncia hace como 20 días en el Ministerio de Trabajo, que no tuvo ninguna repercusión. Nuestro secretario general le ha mandado una carta directamente al jefe de gobierno planteándole la situación y no ha tenido respuesta. Entonces nos hemos obligado, por la seguridad de los compañeros, porque esto está llegando a un punto en donde no da para más, tengo que salir a anunciarlo públicamente y avisar. El que avisa no traiciona, que esto, si hay un problema en el canal de la ciudad con respecto al COVID, como lo hubo en los hogares para ancianos, en los barrios, los asentamientos y barrios populares de la ciudad, va a ser directa responsabilidad del gobierno, que está yendo a contramano de lo que plantean en el resto de la administración pública con respecto al canal de la ciudad. ¿Están trabajando normalmente? Te pregunto, Patricio, ¿están emitiendo en vivo, al aire? Sí. Bien. Hay programas en vivo con invitados, con periodistas y con técnicos, claro. Y el proyecto es incrementar esa producción. De hecho, yo soy un delegado regional del SATSAI, no soy un trabajador de ahí, porque cualquier trabajador que osara hablar o levantar la palabra en función de la situación que están viviendo sería despedido automáticamente. Entonces, tengo que estar hablando yo en función de estos compañeros y de su situación, contando su situación. Sí, tiene que ver también con una tradición político-ideológica, ¿no?, de los gobiernos que han gestionado la Ciudad de Buenos Aires, entiendo, en la política, en el canal de la ciudad también, ¿no? Sí, ni hablar. De hecho, el canal de la ciudad tiene más de 15 años y ningún gobierno hizo nada por regularizarlo ni por cumplir con la letra escrita en la Constitución de esta ciudad. Pero bueno, este ya es un caso extremo porque hay